casi loquito. Si vieran que me pegó aquel que tuve contigo, casi pierdo el corazón cuando me echaste al olvido. Aquel metecón que tuve contigo, aquel metecón, yo nunca me olvido. Aquel metecón yo siempre recuerdo, porque aquel amor fue el amor primero. Vamos a bailar todos. ¿Cómo lo hace el Chirolita González? Tu amor, me volví casi loquito. Si vieran que me pegó aquel que tuve contigo, casi pierdo el corazón cuando me echaste al olvido. Aquel metecón que tuve contigo, aquel metecón, yo nunca me olvido. Aquel metecón yo siempre recuerdo, porque aquel amor fue el amor primero. Yo siempre recuerdo, porque aquel amor fue el amor primero. Aquel metecón que tuve contigo, aquel metecón, yo nunca me olvido. Aquel metecón yo siempre recuerdo, porque aquel amor